me sentí solo y muy triste, me sentí solo y muy triste. Sabía lo que soñé, sabía lo que soñé. ¡Salud, salud! Alberto y Jorge Rafael Machuca. ¡Vamos con Churato y Gilmer Meléndez! ¡Así vuelve Ríos! ¡A matar los patos, cholo! Únicamente tú sabes, únicamente tú sabes el secreto de mi amor, el secreto de mi amor. Yo me doy mis borracheras, yo me doy mis borracheras para calmar mi dolor, para calmar mi dolor. Por eso sigo borracho para ¡Suscríbete!